Por primera vez, un proyecto argentino, estoy hablando de Ciencia E concretamente, por primera vez un proyecto argentino va a ser subsidiado por la Fundación Bill Gates con una importante suma de dinero. ¿Qué tiene de particularidad y por qué lo traemos a Olavarría también? Porque una de las responsables de este proyecto tiene fuertes lazos con Olavarría. Estoy hablando de la doctora Julia Casataro, hija de Daniel Casataro. Y de esto, de este proyecto concretamente teníamos ganas de charlar y está en línea la doctora Casataro. Doctora Juliana Casataro, buenas tardes. ¿Cómo le va? Fabricio Lucio la saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el interés. Y sí, yo tengo mi tía ahí viviendo en Olavarría, así que siempre sabemos todo de esa. Viví hasta los 5 años en Olavarría. Bien, esa era la duda que también estábamos tratando de indagar un poco, ¿no? Hasta cuándo había sido sus lazos con Olavarría. Sí sabíamos lo de Roxana Casataro concretamente y gracias a ella uno también se pudo enterar de esta noticia demostrando el orgullo de la familia ante el premio. Vivimos ahí en la casa del Banco Nación, uno era gerente del banco. Ahí en esa casa vivimos. Bien, bueno, doctora, a ver, explíquenos un poco en qué consiste este subsidio que la Fundación Bill Gates le va a otorgar de alguna manera al proyecto, ¿no? Y de qué se trata el proyecto, claro está. Claro, bueno, esta fundación desde hace un tiempo como que se dedicó a subsidiar proyectos enfocados en diagnóstico y desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas, ¿no? Y dan como temas en los que uno se presenta. Y lo que ellos buscan supuestamente son como proyectos que no vayan tan a favor de la corriente de lo que hay en la actualidad, sino que buscan subsidiar proyectos por ahí un poco más difíciles de generar, o que por ejemplo yo esto que estoy probando ahora, si no me lo hubiera subsidiado, por ahí hubiera tardado más en probarlo, porque uno siempre, como no tiene pocos fondos, por ahí va más a lo seguro, a lo que ya le está dando y sigue con eso, ¿no? No prueba algo que es muy difícil de evaluar, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bien, sí, vamos a ahondar un poco más en el proyecto, si le parece. Sí, bueno, un poquito para que no sabe, no trabaja tanto en el tema. O sea, las vacunas que nos damos en el calendario nacional, por ejemplo, hay algunas que utilizan microorganismos vivos, ¿no? La cepa viral, la de la polio, la sangre oral, bueno, utilizan el microorganismo vivo. Pero estas tienen algunas desventajas, por ejemplo, en personas inmunosuprimidas o en embarazadas, no se pueden aplicar, ¿sí? Porque te pueden inducir a enfermedad también. Entonces, actualmente se está tratando de hacer vacunas que se llaman las inmunidades, que utilizan un pedacito, por ejemplo, del virus o de la bacteria, un pedacito y no el microorganismo entero. Por ejemplo, la hepatitis B que nos damos ahora utiliza un pedacito del virus y entonces los riesgos son mucho menores. Pero esto, ¿qué pasó cuando se empezaron a probar estas vacunas? Digo que si no se ponía un potenciador o un inmunopotenciador con ese peso del virus, eso no daba ninguna respuesta. Entonces, todas las vacunas de la actualidad que están dando a desarrollar requieren del empleo de un adyuvante, que es este inmunopotenciador, ¿sí? Y en la actualidad los que hay son muy pocos, son los que se usaron hace 80 años, se llama hidróxido de aluminio, son sales minerales, y dar un tipo de respuesta, ¿no? Que no es de anticuerpos. Y, por ejemplo, para las vacunas que todavía no hay vacunas, o sea, para las enfermedades que todavía no hay vacunas, HIV, Chagas, la tuberculosis pulmonar, bueno, un montón de afecciones, se necesitan otro tipo de respuesta inmune, ¿sí? Que no es la que se induce con esos ayudantes que te contaba, y los que son ahora. Entonces, lo que nosotros nos proponemos es utilizar un ayudante nuevo. Y por ahí lo que a ellos les interesó es que tiene un mecanismo distinto de acción a todo lo conocido hasta ahora. Por ejemplo, algo que se está tratando con tiempo de desarrollar también son vacunas orales, porque la vía de administración es mucho más fácil, no hay que pinchar al chico, bueno, es como que es una cosa que se quiere tratar de que la mayoría de las vacunas se den por vía oral porque es mucho menos invasivo, ¿no? Cuando se administra la vacuna oral son degradados los antígenos, estas proteínas son degradadas todas en el estómago. Como pasa con los alimentos, ¿no? Entonces la dosis de antígeno que hay que dar, la cantidad para la vacuna, es mucho más grande para una vacuna oral. Y esto aumenta el costo de la vacuna, bueno, un montón de cosas, ¿no? Este ayudante que nosotros estamos probando degradaría, el mecanismo que postulamos es que degradaría a las enzimas del estómago. Que impediría la degradación de por estas enzimas. con lo cual la cantidad de antígenos, la cantidad de dosis de vacunas podría disminuir. Uh-huh. Eso es lo que puede evaluar el proyecto por este mecanismo de que tienen estas proteínas que estamos probando. Doctora, ustedes están trabajando dentro de lo que es la estructura del CONICET. ¿Este proyecto se ha desarrollado íntegramente en la Argentina? Sí, sí. ¿Y por argentinos? Sí, seguro. Y nosotros, además, eso es muy importante, si bien ahora tuvimos un subsidio de afuera, que por suerte, digamos, no es todo lo que llevamos, no involucra que los resultados, o sea, nada de la patente, que también la patente es de Argentina y todo, o sea, por suerte ellos no... Dice todo el tiempo en los papeles que no usufructuaría nada de los resultados de ese trabajo. Todos los resultados previos fueron financiados por la gente de la Universidad Científica, por el CONICET y por la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Uh-huh. O sea, también que nosotros colaboramos con un colaborador brasileño y con otro alemán, pero los resultados previos fueron todos obtenidos acá. O sea, si bien es importante también colaborar, ¿no?, con otro lado. Uh-huh. Bien, me gustaría charlar ahora, doctor, algo que no tiene tanto que ver directamente con lo que es el proyecto en particular, ¿no? Pero que uno son disparadores sí que surgen a partir del proyecto. Yo decía en la introducción que muchas veces este tipo de noticias cuesta hacerlas salir a la luz y que trasciendan de manera masiva y que se conozca lo que científicos argentinos desarrollan en nuestro país. ¿Cómo está hoy por hoy la situación de los científicos argentinos y de los desarrollos que se hacen? ¿Están con los apoyos suficientes? ¿Pueden trabajar bien? ¿Qué experiencia nos puede contar? Yo tengo, bueno, 35 años, ¿no? Y por ahí lo que puedo contar es mi experiencia. Yo hace 12 que estoy trabajando de becaria hasta ser investigadora. Yo la verdad que sí, yo veo una mejora abismal de hace 7 años para acá. O sea, yo... Cuando entré como becaria hace 23 años, dieron 15 becas, por ejemplo, para todo el área de ciencias médicas. Ahora están dando 500. O sea, el número de investigadores y de planta permanente aumentó. O sea, aumentaron muchísimo los puestos y también aumentaron los salarios. Aumentaron los subsidios también. Y por ahí lo que falta es infraestructura. Esa es una cuestión que está faltando. O sea, para todas las áreas en particular. Sí, esa era la cuestión general. Está faltando espacio. Ahora los lugares ya son muy viejos, eso para infantería. Uh-huh. Realmente hemos tenido un director de organización muy bueno. Bueno, es la primera vez que hay un ministro de ciencia y técnica. Uh-huh. Eso no hubo nunca en la historia del país, digamos. Uh-huh. Bien, eso precisamente le iba a preguntar. ¿Qué rol cumplió la llegada del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Digo, ¿significó algo para en la práctica concreta? Porque es algo que tampoco trasciende muchas veces, ¿no? Claro, y no, nosotros no, pero por ahí estamos organizadas las áreas. Hay por ahí financiamiento para áreas estratégicas del país, que digamos que es bastante importante. Antes era como que cada uno estudiaba lo que venía estudiando y se leen. Está bien, es importante, además, porque como somos investigadores, sí, está bueno que nos planteen áreas, pero es importante dejar áreas libres, ¿no? Porque es como el pensamiento, las ideas a veces no se pueden dirigir tanto, ¿no? Uh-huh. Pero también es importante que como nosotros nos enseñamos, nos paga el Estado, digamos, también es importante que trabajemos para áreas prioritarias de acá y enfermedades endémicas de Argentina y que tratemos de resolver finalmente problemas locales. Uh-huh. También, ¿no? Claro está, que se trabaje en pos de solucionar la realidad nacional también, de alguna manera, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, hay muchas cosas que resolver, pero estamos en eso. Pero bueno, ahí, por ejemplo, hay como cosas buenas y a la vez otras cosas raras, qué sé yo. Por ejemplo, el que se planteaba que iba a haber el desarrollo de una vacuna nacional desarrollada acá contra la gripe A, bueno, al final eso no se pudo, la que nos estamos dando es comprada afuera. Uh-huh. Pero bueno, hace poco ahora se dio 3 millones para el Instituto Biológico de La Plata para desarrollar vacunas. Está mucho más barato si usaron las vacunas del calendario la desarrolláramos acá, que comprarla. Esto que hay que dejarlo en claro, digamos, ¿hay capacidad humana en la Argentina para desarrollar ese tipo de cosas que compramos? Sí. A veces el problema es más burocrático que otra cosa. Uh-huh. Bien. Realmente una pena a veces que la burocracia tape otras cosas. Doctora, le agradecemos mucho la gentileza y su tiempo. Ha sido muy amable. Y la felicitamos. Bueno, gracias a por el interés. Un saludo a todos. No, por favor, un abrazo grande. La doctora Juliana Casataro.